Desde Radio Curva para el Mundo, Giana Funes presenta su pronóstico astrológico del día 24 de abril del 2026. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, acá Giana para compartirles el reporte astrológico del día. Bueno, lo acompaño con este tema porque en Yo Caníbal los redondos nos invitan a reflexionar sobre la sociedad y la lucha interna del individuo, y esto tiene muchísimo que ver con la energía que se está presentando en este momento. En la letra se presenta un narrador que se describe a sí mismo como un caníbal. Esto es como directamente relacionado con la energía taurina, que el sol entró en Tauro hace unos días. Y es una metáfora que sugiere una crítica a la voracidad, al consumismo de la sociedad moderna, que esto es, tiene que ver como con la energía de Tauro en una vibración súper baja, que en lugar de ponderar el pulso vital y de dar sentido a lo primordial y esencial de la vida, se enfoca en el consumismo, en el acaparar, en el tener. Entonces, bueno, el protagonista se siente fuera de lugar en ese banquete donde la abundancia es superficial, no es una abundancia real del ser, no es que en el interior uno se siente abundante, sino que se traslada al consumo de cosas, al intentar llenar ese sentido de abundancia que no existe en el interior con cosas, con estatus. Bueno, y esto es exactamente lo que se está... la invitación del cielo es a revisar esto, porque en este momento tenemos una T cuadrada. El sol en Tauro se encuentra en tensión, en cuadratura con la luna en Leo, y a la vez también se encuentran en cuadratura con Plutón en Acuario. Entonces se siente como una lucha entre lo que en esencia somos, esa verdad interior, eso vital, el personaje que pulimos por necesidad de agradar, de encajar en el estándar social para recibir validación o aplausos de otros, que esto tiene que ver con la luna en Leo, la energía de la luna en Leo, y Plutón en Acuario ahí erosionando de a poco toda esa falsa seguridad y esa falsa identidad para que quede en verdad lo real, tanto en cada uno como a nivel colectivo. Es una invitación a preguntarse cuánto de lo que mostramos es real, nos hace sentido de verdad, nos nutre el alma, viene de un sentido, de un propósito auténtico, y no a nuestra imagen, y no es parte de ese personaje que armamos, esa edición, para encajar en la sociedad. Entonces toda esta cuadratura energética en la experiencia se puede sentir como despertarse con una sensación de urgencia o de peso, como si algo tuviera que cambiar ya, pero no sabemos por dónde empezar. Pueden presentarse en la experiencia luchas de poder, sentir que un jefe o la pareja o alguna situación burocrática en particular nos están como asfixiando, tratando de controlarnos, y nuestra reacción es resistirnos con uñas y dientes a eso para no perder el mando, el poder. Podemos sentirnos más sensibles a las críticas. Si alguien no reconoce nuestro esfuerzo, lo podemos sentir como un ataque personal súper devastador. Esto tiene que ver con la energía de Leo, y puede existir también darse esa tendencia a dramatizar todo, exagerarlo. Cosas que en otro momento a lo mejor es un malentendido que pasa, hoy, o sea, con esta tensión energética se siente como una traición o un fracaso total a la imagen que uno busca proyectar. Pero si lo analizamos en profundidad, en realidad son sentires que buscan erosionar ahí el ego y que emerja lo real. O sea, en la experiencia se vive como una parte de uno quiere quedarse en eso seguro, en lo cómodo, en lo que ya conocemos. Mamá, me lo pones de... cuánta data, cuánta data. Espero te esté sirviendo, espero te guste. Seguimos escuchándola para seguir incorporando herramientas astrológicas a nuestra vida cotidiana. Pero por otro lado hay otra parte que es impulsada por Plutón en Acuario, siente como un asco, como un rechazo totalmente visceral a la rutina y a eso falso. O sea, se vive así la cuadratura encarnada en uno. Es como por un lado la parte que el ego que funciona en automático, que se quiere quedar en lo cómodo, en lo que conocemos, que es Tauro, como en esa vibración baja que no ha incorporado a Escorpio, y la energía de Leo también, que contribuye ahí a sostener esa fachada, esa máscara. Pero hay otra parte mucho más auténtica que nos pide, o sea, que se opone a eso. Por eso se vive como una olla a presión a veces. Es como intentar sostener una pared que se está cayendo mientras alguien te grita que ya es momento de construir una casa en otro lugar. Y uno se agota intentando mantener esas apariencias de esa estabilidad que en realidad ya no existe. Los tránsitos, cuando se presentan para dar luz, o sea, lo que está ocurriendo justamente es que la sombra sale a la luz. Es un tránsito que se vive como un momento de verdad, donde ya no podemos barrer los problemas debajo de la alfombra, porque en lo emocional se remueve todo, en la identidad se remueve, es bastante power este tránsito. Podemos sentir arranques de ira o llanto que vienen como de la nada, pero que en realidad es como un resultado de haber aguantado hace muchos meses toda esta presión, que necesita liberarse. O sea, es como hay una parte nuestra que resuena y entiende que ya no da, hay otra área de experiencia en la vida que no da para más, que necesita un cambio urgente ya. Esa parte donde, en esa área de experiencia en la vida donde tenemos a Tauro, es como que cuando uno se queda en lo cómodo y la energía taurina no incorpora el agua profunda de Escorpio que remueve y que genera esa vitalidad, si lo llevamos a los ciclos de la Tierra, o sea, está lo taurino simbolizado por la Tierra, pero la naturaleza busca, o sea, se generan las lluvias o uno mismo sabe que tiene que regar la tierra para que no se seque y se mantenga nutrida, se generan los compos naturales, lo que muere en la tierra va nutriendo y genera abono para la tierra, pero en ningún momento la naturaleza busca que esa tierra se seque. Entonces, si nos que esto, el movimiento esto de quedarnos en lo conocido, en aferrarnos a algo que ya no va más, y en negar, en como intentar a toda costa que no entre esta agua y esta profundidad de Escorpio que viene a remover y sacar la sombra afuera y a darle luz para que se eleve esta vibración de lo taurino, que en realidad no tiene que ver con quedarse en lo conocido y lo cómodo, porque es cómodo, sino sostener el pulso vital. O sea, la vida es energía taurina, y el pulso vital no se sostiene amotinándome en algo que ya no va más, sino incorporando el movimiento y los cambios suaves para mantener ese pulso vital siempre vital, valga la redundancia. Entonces, bueno, es un tránsito de liberación, y aunque se siente doloroso, como si fuera una cirugía sin anestesia, la sensación final después del estallido es de un alivio profundo, porque en realidad es la invitación de lo plutoniano y lo escorpiano, no es a lastimarnos y a sufrir, sino a quitarnos esa máscara que pesa. Eso es Plutón en Acuario. Y bueno, entonces este tránsito es como que se siente como estar en el centro de una tormenta donde el rayo, que es Plutón, amenaza con destruir el jardín, y uno está allá afuera intentando protegerlo con una capa de seda, la luna en Leo. Pero bueno, como todos los sea, una cosa, hay que separar el dolor del sufrimiento en la vida. O sea, el sufrimiento se produce cuando uno se aferra a lo que ya no puede seguir funcionando de esa forma. O sea, cuando la forma se vuelve estática. Entonces, cuando uno permite que entre lo plutoniano a romper esa forma y a transformar, ese sufrimiento se vuelve se transforma como solo en un dolor necesario que nos aporta y nos acerca una maestría, porque a la vez después de toda esa transformación uno no vuelve a ser la misma persona. Adquirimos una fortaleza inmensa que es el regalo de lo plutoniano, que rompe a fondo, pero nos empodera de una manera en nuestro interior. Es inconmensurable el poder, porque después de uno haber atravesado por un cambio tan rotundo, ante otras situaciones similares que vuelven a surgir en la vida, es como uno las enfrenta desde otro lugar, desde un lugar totalmente de fortaleza, de resiliencia, de seguridad, de saber que se presente lo que se presente, yo puedo hacerle frente porque yo ya pasé por esta experiencia de destrucción y renovación total de mi identidad. Entonces también se pierde ese miedo a la transformación. Pero bueno, de cosechar esta maestría depende de que uno no se niegue a entrar en esa tormenta y se deje como, se entregue a la vida y a lo que nos va sucediendo sin querer controlar, con una postura como mucho más liviana o ligera de, bueno, y bueno, ahora toca esto, ahí de alguna forma lo voy a atravesar, en lugar de seguirse ahí uno aferrando a no, me niego rotundamente, porque ahí es donde empezamos a sufrir. Así que bueno, espero que este parte ahí les sirva un poco como para ordenar, aterrizar ahí todo lo que van sintiendo. La astrología es eso, es un aporte desde lo virginiano a lo pisciano, que es lo que uno siente, pero no desde las energías, pero no podemos ahí como a veces, sin la astrología es muy difícil poder darle como un orden lógico, entenderlo un poquito más como para decir, bueno, no me estoy volviendo loca. Bueno, y la astrología también aporta un sentido de colectivo, ¿no? No es algo que lo que estoy viviendo me pasa a mí, me sucede solo a mí, sino que es una transformación que la vida ofrece a todos. Y en cierto punto todos estamos viviendo lo mismo, pero en distintas áreas de experiencia de la vida. Pero como bueno, no es que uno sufre en solitario y la vida me hace a mí, sino que no. O sea, la vida tiene su lógica natural, su circularidad y su movimiento, su coherencia. Y bueno, y como estamos todos conectados energéticamente, es lógico, súper lógico que los cambios que se van sucediendo a nivel planeta y colectivo nos impacten también a nosotros. Bueno. Eso es todo por hoy. Les mando un beso grande.